FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería eso, tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Uno tiene que permitirse observar los cuidados, establecer algunos marcos. Y cuando se trata de la vida, la integridad física y psíquica, cuando se trata de una niña, los cuidados y los marcos deben ser apuestas máximas. Sabiendo que no se puede ocultar un hecho, una historia, que nosotros la vamos a enmarcar como otras historias, en el marco de las violencias. Nos sirvió hoy mucho escuchar a Alfredo Grande, en vivo. Esas violencias que no responden a una en particular, sino a ciertas profundidades que nosotros no queremos escarbar y no queremos llegar allí, resulta mucho más cómodo, más fácil, más simplista, más útil o utilitario decir que lo ocurrido ayer es parte de la inseguridad. ¿Cuál? De las inseguridades. Al momento de redactar una pequeña crónica sobre el suceso, tuve presente aquellas entrevistas, note usted, no muy lejanas, cuando se debatía policía local, no lo que... el viernes, en sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante va a homologar el convenio del decreto Scioli. No, estoy hablando de la discusión sobre la ley. Y me llevó, en esa crónica muy breve que tuve que redactar ayer por la noche, a la licenciada Paggi, más atrás en el tiempo, cuando dijo que el 60% de los delitos más aberrantes y una tendencia al 70%, se producían en lo que es el ámbito intrafamiliar. Y en la discusión sobre la ley de policías locales, el 50% de esa fuerza debía ser integrada por mujeres capacitadas para entender los marcos y los contextos de las violencias que terminan impactando en las mujeres. Es en esto que nosotros damos la información que en el día de ayer, pasadas las 14 horas, una niña de tan solo 14 años fue tomada por un hombre. Las versiones dicen que caminó este hombre tomando el brazo de la niña, otros que la levantó directamente en pleno centro de Moreno. Lo voy a decir así, a la vuelta de la Municipalidad de Moreno, como ubicación geográfica. Zona donde hay cámaras. Este elemento no es menor para las pesquisas que comenzó a realizar la fiscal Pontecorvo y sus auxiliares. La niña fue subida a un automóvil, llevada a un lugar. No puedo relatar lo que se da por hecho, creo que ustedes lo pueden imaginar, dolorosamente. Horas después, sí, esta niña de 14 años fue tirada en la zona de Paso de Rey, zona sur, muy cerca del polideportivo. Para decir esto es que hablé con cuatro personas, incluyo a un colega, pero tres fuentes oficiales. si no, no hubiera redactado, no lo estaría diciendo hoy. Y arrancamos dando esta tremenda información, sin dar los nombres, esperando que el sistema actúe, pero con una mínima pretensión, que tal vez nos ubica en un tiempo que no acompaña este tiempo, pero la doctora Botto, cuando se produjo la desaparición y secuestro de Joana, dijo que las redes sociales son mecanismos muy sofisticados de captación y de cooptación. Paradojalmente, se da que las redes sociales permiten ubicar a aquellos niños y niñas desaparecidas. Pero hay que tener, ya no que el Estado realice el trabajo que no puede realizar ni va a realizar. Como pretensión mínima, mínima, es que se deben dar los resguardos necesarios, quienes escuchan este programa, de lo que es el uso de las redes sociales. Allí no hay privacidad, hay libertad y hay transmisión constante de datos. Y allí se colocan desde las manifestaciones más altas de alegría como de tristeza o depresión. Puede que sea esta una pista que tenga que investigar Pontecorvo. Y si no es esta pista o esta hipótesis, será otra. Pero les pido, por favor, atento a lo que viene sucediendo en Moreno. Algunas situaciones que pueden ser contadas y otras no, que le den la debida atención los padres a lo que pueden estar haciendo sus hijos a través de las redes sociales. Esto ya está en manos de especialistas. No digo la situación dolorosa y horrenda de ayer. Estoy hablando de lo que se está estudiando, estableciendo mapas criminalísticos. Pero el Estado hará lo que el Estado esté en condiciones de hacer. Mi mención y mi recomendación, lo digo a título personal, es que le den bola a esa herramienta que se llama Facebook o lo que sea, denle bola. Porque las redes están trabajando allí, en esa gran red. Y después las consecuencias son irreparables. Si ustedes me preguntan cómo hacerlo, no sé, yo tengo una niña de 12 años. Y voy buscando todo el tiempo las formas de saber qué hace. No por un control estúpido, sino por miedos propios. Porque no manejo ni siquiera mi pequeño mundo, el más cercano. Entonces es una cuestión de cuidado y de amor. A riesgo de enojos y broncas, pero asumo esos riesgos. Y esos enojos y esas broncas. Porque es algo tan ilimitado y tan peligroso, poderoso como puede ser en un sentido inverso, pero está pensado para dañar más que para ayudar. Entonces, la única recomendación que voy a hacer, no a partir de esta situación que cuento, sino por una serie de situaciones que se están viviendo desde hace muchos años y que van alcanzando niveles y ribetes estremecedores, es que le den bola a esto. No le pidan a papá Estado que resuelva algo que no va a resolver, que no tiene interés y aún teniéndolo no lo va a hacer. Hay cuestiones que son nuestras. Y tenemos que asumir esa responsabilidad para no llorar y lamentarnos. Y aun cuando pase, tal vez las lágrimas no serán tan fuertes y no habrá ese sentido de culpa que siempre nos marca. Esta niña tiene 14 años. Ayer su vida en parte fue destrozada. Si hay silencio por parte de las autoridades municipales, hasta lo entiendo. porque ellos no son importantes. La única víctima es esa niña. Así arrancamos el programa del día de hoy. Interrumpimos el tema porque habíamos pautado una nota con el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. A ver, el tema en cuestión tiene tanta historia. En todo caso, después lo vamos a charlar con Bernardo y con Cintia. De lo que vivimos, porque hemos caminado por el asentamiento de Villanueva. Y la municipalidad está por emprender, a ver, una política de, diría, reordenamiento dominial, con una figura de expropiación indirecta, que ahora le voy a charlar con el presidente del Consejo. Barreiro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, saludos a todos los chicos del piso. Bueno, gracias. A ver, ¿cuál es el primer análisis que nos permite arribar a la situación de Villanueva? Un conflicto una intervención muy fuerte de organizaciones vinculadas al gobierno nacional en términos populares, denuncias de estafas, muertes. Incluso el IDUAR en un momento fue previo a una campaña electoral, entregó un comunicado oficial, el primer comunicado oficial del IDUAR, diciendo que no se podía comprar nada de Villanueva porque no había titularidad perfecta de ningún propietario. Hasta que llegó el asesinato de Carpiú, 4 personas detenidas, entre ellas el señor Daniel Grasa, que le había comprado las parcelas 319 y 318, mire, me acuerdo, al señor Salcedo, lamentablemente fallecido. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos con todos los ingredientes que ha tenido Villanueva. ¿Qué es lo que se propone hacer el municipio y qué es lo que va a aprobar hoy, si es que lo puede aprobar el Consejo Deliberante? Bueno, mira, lo que estamos haciendo es una ordenanza, dejándole el camino ejecutivo para que empiece una expropiación, ¿no? Sí. Esto viene en un proceso largo, como venía contando vos, donde hubo un montón de abusos, ¿no? Donde en el expediente, ahora en antecedentes, cuando uno lee el expediente, ve todos los antecedentes y ve la historia de lo que fue y lo que fue la gestión de la municipalidad ahí adentro, ¿no? Nos parece que esto es un camino a reorganizar, no únicamente el predio Villanueva, esas 42 hectáreas, sino también ayudar a que los barrios linderos que están al lado puedan ir mejorando la calidad de vida, porque una vez que empecemos la urbanización en esos lugares, se va a ver conectividad entre Malaber y Villanueva, va a haber un proceso de urbanización de toda esa zona, donde nos va a ayudar y le va a ayudar a la gente ahí para vivir mejor y con una mejor calidad de vida. Estamos hablando, presidente, de qué cantidad de hectáreas. ¿Qué cantidad de hectáreas es Villanueva? 42, creo que son. ¿Y va desde qué punto a qué punto? Porque está la Feria de las Flores, después hay un pulmón verde, para decirlo de alguna manera, y luego en la punta de Cuatro Vientos, si vamos por Damasio Sánchez, del otro lado es Barker, ahí se extiende y se conecta hasta Cuartel Quinto, le digo. Esa es la toma. Es más, conduce hasta el barrio 23 de diciembre de Cuartel Quinto, ¿no? La gran ciudad, que digo yo. Bueno, a ver, va desde... cuando vas tranquilamente vas llegando a Cuatro Vientos, sí. Donde terminás, hay una división de una calle. Sí, señor. Es muy, muy fácil, porque de un lado está ahí casa y del otro lado es campo. Así es. Sería toda la parte de las casas. Sí. Todo el predio ya está usurpado, digamos, bien usurpado de larga data, ¿no? Sí. Lo que hacemos hasta ahora es, a ver, empezar esta organización dominial, digamos. Nosotros ya sabemos que esto tiene unos dueños adentro, sabemos que tiene gente adentro y tenemos que hacer que esa gente se convierta en dueños. Digamos, este es el proceso donde la municipalidad... después de un proceso de usurpación que va a llevar tiempo, esto no es ya, nosotros tenemos que hacer las presentaciones, después hay que ir a la justicia, la municipalidad tiene que terminar, la justicia tiene que citar a los dueños tienen que presentarse con título perfecto, si esto no pasara tienen 3 oportunidades para presentarse, después la justicia los volverá a citar y les tendrá que poner en el proceso de que no pueden cumplir, ¿no? Y de ahí la justicia, esa justicia que hoy está en Moreno tendría que estar tomando determinación, ¿no? Que sería darle estas tierras al municipio, ¿no? Está claramente como eso, ¿no? Es decir, digo, que el municipio... claro para la gente, digo, podemos usar términos más técnicos, pero sí. Digo, para que la gente más o menos entienda el proceso de lo que lleva esto adelante, ¿no? Bien, entonces, ¿el municipio presenta en la justicia o en dónde, pregunto, la intención de expropiar esa tierra? ¿En dónde presenta? A ver, el primer paso es la ordenanza. La ordenanza le da pie al gobierno municipal para que haga la presentación de la justicia, ¿no? Para la expropiación. Ese es el proceso que llevamos. Después la justicia, como toda expropiación, a nivel nacional o provincial o municipal, se tiene que expedir y ponerle un valor a la tierra, claro, ¿no? Claro, y la municipalidad claro. Tendrá que pagar ese valor de la tierra y después la municipalidad tendrá que hacer el traspaso, un titular de la tierra a los vecinos, ¿no? Que en la misma ordenanza habla que es oneroso, o sea que habla de un precio que no está marcado en la ordenanza que le va a vender a la vecina, pero es un precio accesible y la idea nuestra es poder regularizar y que la gente pueda empezar a tener la misma característica que la gente en el barrio nuestro, donde la policía entra, donde la ambulancia puede entrar, donde pueden urbanizar las calles, donde pueden pedir tendido eléctrico de luz, donde pueden empezar a tener iluminación en las calles, donde digamos, la urbanización clásica que tiene el barrio, ¿no? Ese proceso de desarrollo del barrio. Uh-huh. El presidente, ¿el municipio compra tierra? El municipio compra tierra hoy cuando... está comprando, claro, digamos, tiene un capital como para... Lo pongamos así, sale la expropiación y bueno, una o dos personas pueden acreditar titularidad perfecta. ¿Con qué dinero se compra esa tierra? Luego nosotros de la tasación. Tenemos el banco de tierras, que es el banco de tierras municipal, que es donde nosotros tenemos, a ver, hemos aprobado donaciones de parroquias, hemos aprobado donaciones de terceros, hemos aprobado que todo eso está en el banco de tierras, ¿no? Ahí hay un capital donde la municipalidad, que es una de las cosas que puede poner como antecedente para pagar la expropiación, si se llegara a dar que alguno de los dueños, de estos ocho dueños, pueden mostrar título perfecto, ¿no? Buen día. Ahí lo tenemos a día, Bernardo, sí. Buen día, José Barreiro. Bernardo Tosi lo saluda, ¿qué tal? Quería hacerle dos preguntas. Una en relación a lo que estaba comentando recién, que no me quedó del todo claro. ¿El dinero para pagar esta posible expropiación vendría de las arcas del municipio? ¿Es así? Vendría de un fondo de tierra que tenemos, sí. Ajá. Pero no se pagaría tierra con tierra, sino que sería dinero lo que se pagaría por la tierra expropiada. Sí. Ajá. Y nosotros tenemos las donaciones del Banco de Tierra que están incluidas ahí mismo. Ajá. No sé si acordás el año pasado que hemos aprobado las donaciones de... Me acuerdo que era de un cura que había donado. Bueno, está todo ese Banco de Tierras que es municipal, ¿no? Que es plata para poder comprar tierras. Pero el Banco de Tierras entonces estaría constituido por tierras o por dinero. Disculpe, la pregunta cuando, si es muy... Cuando vos afeitás un gasto, sí. Cuando vos recibís una donación afeitado a un gasto, eso va al origen. El origen es tierra. Entonces está dentro del banco. Esa plata está dentro del banco de tierra. Ajá. No puede ser usada para nada que no sea compra de tierra. Entonces, ajá, digamos, hay también, pero ya afectado, ¿no?, el sistema. Ajá. ¿Y cómo es que entra el dinero al banco de tierras, digamos? Hay diferentes sistemas. Ajá. Estos sistemas que yo estoy contando, que fue el que se me ocurrió, que me vino a memoria ahora, fue por donación, pero, ajá, también la municipalidad puede correr las arcas propias al sistema de banco de tierra, o sea que ahí estaría. A ver, vos para presentar cualquier legalización de esta tierra, tenés que poner el precio fiscal que tiene la tierra, eso es lo que te piden como garantía, ajá, que vos tenés que reservarlo. Entonces, eso es lo que la municipalidad hace. Después el valor, cuando la justicia lo determine, puede ser ese o menor, porque ¿cuál es el costo de esa tierra hoy? Ajá. Para los dueños, digamos, eso también es lo que determina, sí, sí, la justicia con el tiempo. Ajá. Es 1-2 pesos por metro cuadrado, 7 pesos, 8 pesos por metro cuadrado. ¿Cuál es el precio? Eso es lo que va a determinar la justicia. Ajá. Entonces, el dinero saldría del municipio. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Indirectamente saldría del municipio, sí. A ver, el primer paso sería que el municipio, de su banco de tierra y de sus fondos afectados para la compra de tierra, podría estar invirtiendo en ellos si la justicia determina que tiene un valor, porque la justicia también puede determinar que no tiene valor. Ajá. Porque si no hubiera ninguno de los ocho titulares sería de dominio perfecto, la municipalidad no tendría que pagar nada. Ajá. Y eso es una posibilidad a considerar. Si hace 9 o 8 años que están tomando esta tierra, hace 8 o 9 años que vienen un proceso de intentar regularizar los papeles de esta tierra y no pueden hacerlo, digo, es muy difícil que lo puedan hacer para adelante, pero está bien, todos tienen, digamos, nosotros tenemos que analizar todos los temas. Hasta más te digo, si los ocho titulares podrían tener el dominio perfecto de la tierra, nosotros dejamos abierta esta venencia por la compra directa. Uh-huh. No, pero, digamos, no queremos, son cosas imposibles, pero vos cuando legislás tenés que intentar dejarlo lo más abierto posible, sí, para que cualquiera del sistema pueda solucionarlo, ¿no? La segunda inquietud que tenía es en relación a la expropiación. Yo tenía entendido que el municipio no podía expropiar, que la expropiación era atribución. Voy a contar ejemplos, si te quedas. A ver, el viejo Morón, Castelar, todo eso por ordenanzas de expropiaciones municipales. Ajá. Digo, es un sistema que no estamos acostumbrados a usarlo en los municipios. Pero hay alrededor de 90 o 100 antecedentes en la provincia de Buenos Aires de usurpación de tierra por ordenanzas municipales. O sea que es un proceso que sí se puede hacer y que la verdad que en casos como este, que son tan claros, digamos, agiliza mucho. Digamos, nosotros en el mismo expediente hay pedidos al Senado de expropiaciones provinciales que no han avanzado. Digo, son antecedentes que figuran en el expediente. No requiere la intervención de la provincia, entonces. No requiere intervención de la provincia, entonces. No requiere intervención de la provincia, esto es directamente el municipio con la justicia y los dueños. La pregunta que hacía mi compañero tiene que ver con una situación que se vio, creo que fue el año pasado. El año pasado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se aprobó la expropiación de la tierra de Bon Giovanni. Exactamente. Entonces sí. Lo hizo la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Lo que se decía acá... La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí, sí, digamos la legislatura provincial. Lo que se decía acá es que la municipalidad no tenía facultad para expropiar. Bueno, ahora lo que estamos charlando con Barreiro es que la municipalidad sí tiene facultad para expropiar. Entonces hay que llevar hasta los antecedentes, digo, ahí. Sí, claro. Primero que la ley te permite. Y después los antecedentes, a ver, todo lo que fue el viejo Morón, Palomar, digo, está todo, casi todo expropiado por los municipios y venta de tierra, digo, es un antecedente muy, muy, muy fuerte que hay. Creo que hay alrededor de 90 ordenanzas de este tipo en la provincia de Buenos Aires. Es una herramienta que te lleva mucho tiempo, ¿no? Digo, y más tiene que ser en estos casos cuando es muy muy difícil saber quién es el dueño, saber que tengan todo en regla. Digo, también es un panorama que nos facilita a nosotros para poder avanzar, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto se va a tratar en el día de hoy, presidente, ¿verdad? Esto se va a tratar en el día de hoy, ahí estamos terminando de hacer algunas modificaciones, porque es un expediente que eternamente nosotros queremos que salga con el espíritu del cuerpo y que todos se sientan referenciados en esta ordenanza y que todos se sientan que pudieron aportar lo que creen que es necesario para que esto sea lo más transparente posible. Bien, el bien de esto es poder legalizar en la tierra a esa gente y que esa gente pueda empezar a tener un nuevo proceso como vivienda única y como su familia, ¿no? Que puedan empezar a construir sus hogares con la seguridad que la tierra sea de ellos. Bien, hay que decir esto. Estás escuchando al presidente Barreiro, estamos aquí con Bernardo y con Cintia. Villanueva ya es una zona tomada. Sí, no hay manera de sacar a esas familias que están allí. Es decir, esas familias hace 9 años están consolidándose. Con 10 años pueden iniciar un juicio de usucapión, tal vez. Lo que la municipalidad, esta es mi opinión, presidente, lo que la municipalidad está intentando es, sabiendo que no hay titulares perfectos, vota una ordenanza hoy el Consejo Deliberante, abre una instancia judicial, si no se presenta nadie, es de nadie, hay una deuda importante que tienen los propietarios con la municipalidad, con la provincia de Buenos Aires, se puede ir a un remate, una tasación, el resultado es cero, es decir, no hay que pagar nada, ni hay que entregar nada, y lo que va a hacer la municipalidad, y esto tiene que estar muy claro para los oyentes, porque hay gente de Villanueva que está haciendo el programa sabiendo que hoy vamos a charlar con Barreiro sobre este tema, es que después van a tener que pagar la expropiación, aun cuando la municipalidad no utilice dinero al Banco de Tierra, lo que va a hacer la municipalidad es pedirle a cada uno de los habitantes de Villanueva que pague el valor por metro cuadrado. Y termino con esto, presidente. Lo que intenta, en definitiva, el intendente es hacerse un fondo para iniciar pequeños planes de urbanización en aquellos asentamientos que hoy no tienen las prestaciones mínimas. Esta es mi opinión. Quería escuchar la suya. Bueno, a ver, primer proceso. Lo que va a hacer la expropiación no tenemos nosotros un marco. Lo que nosotros queremos para esto es nada, digamos. Creemos que esa tierra no tiene un costo para gente esta si no tiene título y todas estas cuestiones. Nos parece que eso estratégicamente nos para en un lugar donde estamos muy bien ubicados para poder solucionar un montón de temas. Lo segundo es algo que se pone en la ordenanza para también sabiendo que esa tierra puede llegar a tener un precio y te puede llegar a vender. Digo, son todos lo que te hace la ordenanza te acerca en un proceso donde vos vas clarificando el proceso para adelante. Y lo tercero, y me parece fundamental, ¿no? Esto se fue trabajando con foros. Hubo la gente del IDUA, la gente de acción social. Tengo que reconocer la actividad del concejal Carlos Benítez y de García Benítez, que estuvieron todos los días, muchos días de esta semana y de semanas anteriores y de meses anteriores, trabajando con los vecinos. La verdad que hubo foros de charla, de charlo con los vecinos, escribió la ordenanza con los vecinos, se fomentó el espíritu de esta ordenanza desde el barrio hacia el consejo. Entonces me parece que esto también es parte de eso, ¿no? Es saber que cada uno de los que estaban ahí está informado. Hasta los volantes de proceso están en el expediente contando cómo le contaron a la gente cuál era el proceso, los tiempos que llevaban, que esto es el primer paso para una solución que lleva un tiempo. La verdad es que me parece que esto es parte de la voluntad de cómo queremos construir la comunidad con el monedense, ¿no? Del hogar, contarnos las cosas, construir juntos, escucharnos. La verdad que van ese camino. Me parece interesante destacar esto, ¿no? Los foros que se fueron haciendo en ese barrio, con la participación de todas las áreas de la municipalidad, con la participación de la concejal Graciela Benítez, con la participación del concejal Carlos Benítez, me parece que fueron generando un espíritu en el barrio que hace que esta ordenanza sea una representatividad del pensamiento del conjunto, ¿no? No puedo decir la mayoría porque siempre hay alguno que piensa diferente, pero de la mayoría del conjunto. Bien, bueno, le agradezco mucho, presidente. Una cosa, tenemos la información que hoy la pretensión que tenía el oficialismo era tratar policía local.

fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, cuando charlamos, hace 2 meses atrás, o un poco más, con el contador Moyenthal, fue a partir de una inquietud, más de él que nuestra, y a partir del momento en que la inquietud se hizo pública, nosotros tomamos la misma y empezamos a hacer consultas y llamar y preguntar a los cooperativistas cómo venía esta historia del cumplimiento de una resolución que tenía como fecha límite, creo que era junio, ¿no?, en donde todas las cooperativas debían acomodar sus papeles, certificación de firmas, balances y demás. La semana pasada, charlando en este micrófono y en este estudio, Bernardo Cardoso, de la cooperativa Volver a Empezar, dio la información que se le exige hoy a cada una de las cooperativas que arrancaron en Argentina Trabaja en el año 2009, la cifra de 10.000 pesos para acomodar los balances de 5 años y las certificaciones de firma de 5 años. En caso de que no se haga, perderán las cuentas bancarias y, en todo caso, se confirma lo que habíamos charlado con Moyenthal. Del otro lado está el contador para charlar con nosotros. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero, una cuestión informativa porque escuchan bastante el programa los cooperativistas, ¿verdad? Qué bueno. Y otras personas también, gracias. Gracias a ese acompañamiento que siempre nos brindan y nos hacen saber que están ahí. ¿Hay prórroga o no hay prórroga? Bueno, la situación es un poquito... La estiro, me das 2 minutos. Sí, no, más si querés, a ver, porque bueno, es importante, dale. Hay una ley del año 2010 que está en funcionamiento, que tiene que ver con la unidad de información financiera. La unidad de información financiera es un requerimiento internacional que se le hizo a la Argentina a partir de acuerdos internacionales en virtud de la búsqueda de terrorismo y la sanción de todos los estados al lavado de dinero. Esto tiene implicancias muy muy fuertes en todo el mundo, ya que se están moviendo capitales continuamente buscando lugares en donde estén las normas más laxas para traer recursos para poder blanquear actividades que son terroristas en tanto y en cuanto se le exigen de determinado estándar de los poderes internacionales. Bien, es una ley. Entonces, esto fue una ley para evitar el lavado y después se abrió el blanqueo de capitales en dos oportunidades. El tema es el siguiente: a partir de presiones internacionales, claro, la Argentina tiene que ceder ante esto para no ser calificado, bueno, de país colaborador de terrorismo, y bueno, que empiecen a fugar capitales y que nos presten a tasas más caras. Bueno, tiene todo que ver con el armado financiero internacional. A partir de ahí, Argentina, bueno, levanta el guante y conforma la Unidad de Información Financiera en el 2003 y empieza a sacar normas de carácter obligatorio en el 2004. Mm. Finalmente, en el 2000, o sea, Unidad de Información Financiera es un organismo del Estado, una agencia estatal de investigación. Allí está, discúlpame, ¿es Batella? Exactamente. Bien. Sí, sí, sí. Que es un funcionario kirchnerista de la primera hora. Sí, claro. Y tiene un antecedente en, bueno, investigación muy, muy, muy bueno, en realidad. Uh-huh. Luego van incrementándose las normas. Entonces, de la Unidad de Información Financiera, en el 2010 surge una ley en donde toma como colaboradores directos y obligados a informar y reportar todas las operaciones al Banco Central de la República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación y al INAES. Aquí es donde empiezo a acercarme un poquito más al tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos estos tres organismos están obligados por ley, y quienes lo hagan, por supuesto, van a ser sancionados, inclusive hasta con prisión, porque la ley de evasión tributaria y de terrorismo es muy grave. Entonces, bueno, hay un interés de los funcionarios para cumplirla. Superintendencia de Seguro y Banco Central de la Nación lo vienen haciendo al dedillo, es decir, quien pone sus bienes en una compañía de seguros ya inmediatamente le está avisando al fisco de que está teniendo determinado nivel económico. Por ejemplo, si un robabanco se compra una Ferrari y va y la asegura para poder circular, inmediatamente ya tiene sobre sí la información del fisco de que se compró una Ferrari y no la podía pagar. Entonces, esto va acercando el ojo del Estado a las actividades de los particulares. De vuelta, con el Banco Central y la Superintendencia informan todo. Inclusive el Banco Central, por operaciones de más de 10.000 pesos, también investiga. Por más que uno vaya, es una operación, y esto, quienes por ahí cobraron algún juicio o algo, se vieron con algún tipo de mecánica burocrática que les impedía hacerse el dinero. ¿Por qué? Porque tenían que justificarlo los fondos. Bueno, la historia, ahora me acerco bien al tema cooperativo, porque desde el 2010 el INAES era colaborador directo. Pero claro, la justicia le pedía información y el INAES no la podía entregar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cooperativas no respetaba lo que es la ley 20337, que es la que lo regula y que obliga a todas las cooperativas y mutuales. La mutual, perdón, es la 2321, ¿no? 20337 para las cooperativas, pero tiene el mismo funcionamiento. Es decir, exigen el funcionamiento democrático de sus asociados. Entonces, anualmente, el Consejo Directivo debe presentar la rendición de cuentas que se plasma en un balance. Ese balance tiene que estar certificado por un contador público para darle transparencia, para que el contador público que incurra en delito de poner un balance falso también vea una sanción de parte de la ley. Entonces, uh-huh, claro, el contador está interesado en que eso esté lo más cercano posible a la realidad. Lo más cercano posible, digo, porque, bueno, a veces hay actividades que se manejan de una manera informal, y, bueno, también como profesional digo que a veces nos metemos en algunos debates personales acerca de cómo se deben encarar algunas cosas y cómo se deben encarar otras. Sí. Aquí es donde nos encontramos con las cooperativas más pequeñas. Porque si hablamos de cooperativismo, estamos hablando del Banco Credicop, estamos hablando de cooperativas eléctricas, estamos hablando de acopiadores que tienen intercambio internacional de bienes, es decir, Grobo Copatel, por ejemplo, en algún punto trabaja con cooperativas, es decir, gente que tiene 1.000.000 hectáreas y, bueno, coopera con otro que tiene 1.000.000 hectáreas para llevar sus bienes al mercado. Estos son los más grandes jugadores, entonces no tienen problema porque tienen cuadros administrativos, tienen gerentes, no hay problema. El problema viene con los más chiquititos, o sea, los trabajadores que quieren regularse dentro de la ley y se encuentran con que anualmente no le pueden pagar a un contador. o que no tienen un cuadro administrativo para llevar las cuentas en tiempo y forma. Ahora, ¿no considerás, Marcelo, que se tendría que haber hecho una disquisición, si querés vos, en tanto búsqueda del objetivo? Vos diste en el clavo, es decir, Grobocopatel puede ser una cooperativa. Ahora, volver a empezar, es una cooperativa que tiene 27 compañeros y compañeras y que por mes tiene que recibir 2.000 pesos para vivir. Bueno, acá es donde yo me estoy acercando al tema de la original charla. Perdón, que di vuelta. No, no, está bien. Me parece que es un marco introductorio mío. No, está bien, está bien. Quiere, ¿no? Vale. Si no, parecen como muy caprichosas las cosas. Y en realidad no lo son. El tema es el siguiente. La ley es una sola. Entonces, regula al banco Credicop de vuelta, que es uno de los cuartos, quintos jugadores en el país de mercado financiero, y regula también a la cooperativa de artesanos que venden sentados en la Plaza de Moreno los mates que hacen con un cepillo de madera. Entonces, es la misma ley. Entonces, hay una regla en derecho que es la igualdad en la aplicación de la ley para todos. Mm. Es decir, si pasa el semáforo el más rico o el más pobre, los dos los pasaron en rojo y bueno, los dos tienen que tener la misma sanción. Mm. Esto nos lleva a este lugar. Ahora vamos a ver el tema de los pequeños trabajadores, o sea, las pequeñas cooperativas que están nucleadas por trabajadores. Bueno, esto, la verdad, ha tomado por sorpresa al trabajador, pero quien intervenía con ellos, es decir, trabajadores que estaban regularizados, en el caso de las cooperativas que trabajan con programas del gobierno, estaban en contacto fluido con las administraciones municipales, provinciales, nacionales, en realidad es como era un onda verde. Y bueno, vamos, total, ¿qué nos van a pedir? Si aparte somos del mismo gobierno, y mira si el mismo gobierno nos va a controlar y nos va a sacar el programa. Parecía como un escenario demasiado, para mí que soy contador, ¿no? Me parecía demasiado, demasiado blando. No es que no lo merezcan, El punto es que el que cumple con la ley todos los días va a ir a golpear el mostrador y dice, ¿cómo? Yo cumplo y la cooperativa de la Argentina Trabaja no cumple. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar presiones, y sobre todo desde la justicia pedían colaboración al INAES, y el INAES no tenía información. Es decir, en los últimos 5 años, un poquito más, 6 años, justamente con la crisis del 2009, una crisis de similar característica a la que nos toca hoy, ¿no?, que tiene que ver con el manejo de fondos internacionales. Bueno, el gobierno nacional implementa el programa Argentina Trabaja. Entonces, si uno mira la estadística del organismo, si hay hoy 40.000 cooperativas, bueno, hace 6 años había la mitad. Es decir, se han incrementado casi en el doble de lo que tenía hace 6 años, y esta mayoría de cooperativas son programas subsidiados por el gobierno en forma directa. Está claro, sí. Entonces, ¿dónde vino el error para mí? En que se les confundió la mecánica cooperativa a la gente, o sea, a los beneficiarios finales, con un programa de subsidio, por ejemplo, la asignación universal por hijo, en donde la contraprestación es nula. O sea, uno para acceder a la asignación universal solamente debe cumplir con que los chicos vayan al colegio y con la vacunación. En tanto y en cuanto uno los tenga en el colegio y los tenga los chicos con el plan de salud correspondiente, accede sin ningún tipo de inconvenientes. Hay una rémora también de lo que era el programa, ahí, ayúdame con la memoria. El plan trabajar. El plan trabajar, claro. Esto es un plan trabajar, mucha gente se veía. Y la verdad que desde los estamentos estatales no se le dio ninguna atención a lo que era el funcionamiento legal. Es decir, si estamos hablando de una cooperativa es porque cooperamos, y la transparencia es una de los pilares justamente de la cooperación. Entonces, estamos obligados por ley, y estamos obligados también por un estatuto interno, a rendirnos cuentas y a votar y decidir democráticamente todas las decisiones. Bueno, en los programas Argentina Trabaja, yo trabajo en varios municipios, realmente muy pocos le han dado bolilla. Yo puedo hablar en voz alta de lo que le han dado bolilla. Sí. Ha sido el municipio de Morón, por ejemplo, que fue un municipio que se interesó y tiene, a ver, lo puedo hablar de en primera persona, ¿no? Tienen al día todos los auditores con el pago de sus honorarios. Entonces uno puede facilitar las cosas y puede ayudar a las cooperativas. Desde otros municipios no se ha gestionado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la gente le ha tomado por sorpresa. Claro, me parece que... Acá, Bernardo, te quería hacer una consulta, pero tal vez lo que está diciendo Mollenthal es que por más que tenga el título de cooperativo, lo que nosotros decíamos aquí hace mucho tiempo, cuando vimos el primer contrato, estoy hablando hace 3 años sí. atrás, el primer contrato que vimos firmado entre una cooperativa y el IDUAR, decía incentivo social. Entonces decíamos nosotros, esta es una reproducción, inclusive el modelo es una reproducción del Plan Trabajar diseñado por el Banco Mundial. Pero había una posibilidad que efectivamente se capacite, y nosotros decíamos, se capacitan a las cooperativas para que sean cooperativistas los asociados. Bueno, la respuesta es esta que estamos charlando con Mollenthal y la que decía la semana pasada Bernardo Cardoso. Es decir, no saben hacer un balance, no pueden manejar los papeles. Bueno, entonces es un plan social que no puede ser vestido de cooperativa, porque cuando se lo viste tenemos esta situación. Sí, acá hay un debate inclusive en, que a ver, supera a los mismos cooperativos. Desde ya, es claro. Es un debate que no nos incluye, digo, porque mi labor personal intenta ser lo más fluida posible con la gente, pero es imposible tomar contacto. Primero porque el cooperativismo ha sido combatido desde la llegada de la dictadura militar. Uh-huh. Hay por ahí la gente más grande, ¿se acuerda? Yo lo he estudiado, pero había un sistema de caja cooperativa, ¿no? En donde un grupo de vecinos ponía dinero en una cooperativa de crédito, en la caja de crédito se llamaba, y de ahí mismo podíamos acceder a un préstamo. Bueno, con la dictadura militar en el año 77 surge una ley de entidades financieras que está vigente, claro, en donde tiene que tener un mínimo de capital, que estamos hablando de una cifra millonaria. Es entonces, ¿qué se hizo? Se borró todo el cooperativismo, inclusive a los dirigentes más comprometidos, inclusive han desaparecido. Entonces, claro, hubo durante muchísimos años un desconocimiento absoluto, porque la historia cuando la escriben los vencidos, se dice por ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién se iba a acordar del cooperativismo? Algunos, pocos lugares han quedado que realmente son cooperativas y que cooperan. En el caso de los cooperativos actuales, no están incluidos en un debate de acerca de cuál es nuestro destino como cooperativos. Esto me parece que no sea, es un tema pendiente de todas las administraciones, provinciales, nacionales y municipales. Correcto. Mollenthal, Bernardo Tosi lo saluda. Hola. Quería hacerle una pregunta en relación a los alcances de, bueno, usted lo tomaba como una generalización de la ley, esto de que no discrimina la ley entre los grandes y los pequeños, pero ¿no podría haber regulaciones que sí discriminen a los pequeños? Digo, porque se fija tranquilamente un monto, digamos, mínimo o máximo en relación a la facturación, por ejemplo, de la cooperativa y se regula para distintos, digamos, niveles de facturación según lo pequeño o lo grande de la cooperativa. ¿No se podría hacer esto? En realidad yo te puedo hablar desde mi visión de contador. Esto ya requiere un debate, un poquito lo que estaba charlando recién, que no nos incluye, porque es un debate que se podría imponer desde una norma. Y sinceramente yo no creo que tenga fuerza porque, de vuelta, la ley tiene la característica de ser obligatoria para todos y debe incluir a todos. Es decir, nadie puede ser beneficiado o perjudicado por una ley. Supongámonos que algunos jugadores dicen, ¿cómo? A mí me obligás y al otro porque es pobre, no. Entonces, ahí de alguna manera, fíjate que cuando lo pensás, decir, claro, es inclusive anticonstitucional, porque no podemos hacer una ley aplicable para los que la pueden cumplir. Lo que tendríamos que elaborar, y sí, aquí necesitamos de un debate, es una nueva ley que incluya a mini cooperativas o a cooperativas con gestión estatal, pero tendría que ser una nueva ley que tendría que tener como base la premisa del funcionamiento democrático de los valores cooperativos, de la inclusión sin distinción de raza, credo o religión, o sea, tomando los 7 principios básicos del cooperativismo y llevándolo al terreno de la realidad. Yo, sinceramente, esto ya no es un debate político más que técnico. Desde mi posición de contador, hoy te puedo decir que es inaplicable una cuestión de discriminación por nivel de facturación, digámoslo. Imaginemos esto, ¿no? Va, es lo que yo opino. A mí lo que me representa esto, vos sos contador y sabés más que nosotros de las viabilidades, es que si es lo mismo para Credit Coop que para volver a empezar, sí, se consolida la desigualdad, claramente. Pero bueno, es un debate político, no es una claro, cuestión contable. Es un debate inclusive... Es muy político, muy político, claro. La plataforma partidaria. Sí, ahora, yo quería aprovechar... Porque además es suponer que la forma cooperativa implica el sustento de determinados principios. Y bueno, sabemos que, un poco por lo que usted estaba mencionando, hay grandes empresas que tienen como único y principal interés el lucro y que no necesariamente sostienen principios de igualdad y de cooperación y de decisión colectiva. Sí, aquí hay un debate ideológico de fondo. ¿En qué sistema económico se inserta el cooperativismo? Bueno, el sistema económico imperante es el capitalismo. Claro. En donde si yo quiero ser socio de Suncor, por ejemplo, porque quiero acceder a esos valores, pero no tengo para comprar las acciones, y bueno, me quedo afuera. O sea, hay una exclusión por una cuestión de derecho a la propiedad privada. Entonces lo que necesitamos es un debate muy profundo en donde hasta dónde puede mover el amperímetro el movimiento cooperativo. Está bueno, lo dejamos ahí instalado. ¿Hasta dónde puede mover el amperímetro el cooperativismo en este sistema capitalista que es más brutal, ¿no?, y más voraz? Ahora, déjame hacerte esta consulta porque son dos consultas finales, Marcelo. La primera, yo lo que tengo entendido a partir de lo que me han dicho algunos cooperativistas es que el Ministerio se hacía cargo de los recursos para bancar, así lo voy a decir, el balance y certificaciones de firma. Sí. Que las cooperativas habían pedido a través del INAE que esto se cumpla para evitar precisamente esto, y porque se acompañó el no desembolso de dinero con esa actitud laxa que charlamos contigo el 23 de mayo. Sí. 23 de mayo le hice nota a Mosenthal y charlamos de este tema. Entonces, si el Ministerio incumplió, ¿que corre algo, de si tiene algún tipo de peso como para establecer una prórroga? Y va la segunda pregunta, si es que hay una prórroga hoy. Bueno, en primera instancia, sinceramente, yo no sé quién incumplió. O sea, esto lo digo porque hay municipios que han cumplido desde el primer momento, claro, el pago de los auditores, y hay otros municipios que no. Hay municipios que están gestionando los pagos de los auditores y otros que no. Entonces yo, por eso di primera persona, yo no soy militante partidario del Nuevo Encuentro, pero puedo decir como trabajador independiente que el municipio de Morón a mí me paga mis honorarios. Yo puedo decir que en el municipio de Tigre, que es un municipio que está con un partido gobernante que es del Frente Renovador, a mí me paga mis honorarios. Y yo tengo otros movimientos sociales que son del Partido Oficialista en donde no me pagan los honorarios y lo tiene que pagar la gente. Entonces, claro, yo sinceramente pongo en tela de juicio de si el Ministerio falló. Desconozco. O sea, el manejo, acá la teoría de las agencias, ¿no? Cada agencia dice maneja un presupuesto y claro, maneja una coordinación para apropiarse de determinados recursos del Estado. Bueno, yo ya ahí, sinceramente, como contador lo puedo decir. En algunos municipios cobro, en otros no. Yo no sé si el Ministerio falló. ¿El municipio de Moreno te paga? No. No, hay una propuesta para firmar unos contratos para que comience a partir del 1 de julio del 2014 el pago de los honorarios. Ajá. Entiendo yo que va a ser con cumplimiento... de cumplimiento cotidiano esto, es decir, que todos los meses se pueda cubrir, porque ahora hay una propuesta, entiendo yo que hay que firmar los contratos, tiene que ser aceptado los contratos, bueno, habrá un tiempo burocrático, pero empieza a regir a partir del 1 de julio de 2014, Es decir, una cooperativa fue conformada en el año 2009, sí. Tiene 5 años de atraso. Uh-huh. Si los socios cooperativos no generaron fuentes de pago de auditores, yo hablo porque desde el primer momento tomé contacto con un grupo de cooperativas. Sí. Sinceramente yo les hablé en forma directa. Muchachos, miren, la ley hay que cumplirla, ustedes están obligados, yo lo que puedo hacer es bajar mis honorarios a lo mínimo indispensable como para poder cumplirles. Y algunos lo han hecho y otros no. Entonces, los que no lo han hecho se han encontrado con que de repente tienen que sacar una fortuna. ¿Son 10.000 pesos? Esta cifra es la que más o menos, porque nos decía la semana pasada, ¿son 10.000 pesos que cada cooperativa debe juntar para cubrir 5 años? Bueno, acá entramos en el terreno de cuánto cobra cada colega. Esto tiene que ver con la ley del mercado. Si hay muchos contadores, el precio probablemente baje. No hay muchos contadores que estén interesados en trabajar en cooperativas de los programas. Mm. Acá hay una cuestión ideológica muy fuerte de parte de mis colegas. Yo inclusive en reuniones profesionales la desmerece por completo. O sea, nadie quiere renegar con gente que no está preparada para ir a hacer los trámites, porque requiere un compromiso personal muy fuerte. Inclusive yo el registro de esto lo hago público porque es algo cotidiano, inclusive registro hasta maltrato hacia los cooperativos, en lugar de un funcionamiento armónico y que los invite a ser parte de... No, al contrario, noto críticas continuas de parte de los cooperativos que consideran maltrato. Y lo digo no solamente desde el área municipal, donde les toca convivir, sino también desde cuando van a la FIP, o cuando van a hacer un trámite de ARBA, o cuando tienen que presentarse en el mismo INAES. Es expulsivo. Es netamente expulsivo. Es decir, si uno no va con lo que realmente es y está preparado para defender lo que hizo, es decir, yo hice un acta en donde declaré a Pepito presidente, y queremos que Pepito sea presidente. Entonces, desde todos los organismos van a hacer lo imposible para que no se mueva nada, porque cuesta trabajo mover que ya no es más José y ahora es Pepito. Y esto a los cooperativos lo sienten en carne propia, porque como no entienden, se acercan a un... Por empezar, sobre todo la gente muy humilde le tiene pavor a los organismos burocráticos. Por una historia muy muy fuerte, bueno, que la tendremos que charlar en otro marco. Pero la gente en general le tiene pavor a los trámites. Yo mismo, cuando tengo que hacer un trámite, sinceramente me tomo un té de tiro a la mañana y salgo. Eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Así es. Marcelo, imaginémonos de inferioridad de condiciones. Tal cual. La última y breve, de ser posible. ¿Hay una prórroga? Porque la fecha, y lo tengo acá anotado, era el 23 de junio. El 23 de junio todas las cooperativas debían presentar la documentación al día para no perder la cuenta bancaria o las firmas. ¿Hay una prórroga? Bueno, de vuelta. Yo intento manejar, estamos charlando así en abiertamente, ¿no? Sí. En un espacio que se difunde. Vamos a poner regla más que opiniones. La regla en derecho dice que ninguna norma de carácter inferior puede superar a una de carácter superior. Correcto. Entonces, ¿qué significa? Que yo al policía que me paró cuando yo crucé el semáforo en rojo, le puedo decir que me cobre más barato la multa. Le puedo decir que, bueno, llevaba a mi hijo al hospital porque estaba... El policía probablemente si me pescó me va a tener que hacer la multa. Porque si él no me hace la multa, él va a correr riesgo de su trabajo. Entonces, ¿qué intento decir con esto? Los pedidos uno los puede hacer. De ahí a que el organismo lo acepte, yo sinceramente lo pongo en tela de juicio. Y bueno, un poco a los hechos me remito, ¿no? Sí. En estos días te van a llegar, a partir del contacto que tenés con toda tu audiencia, te van a llegar novedades de que el INAES está disparando un montón de exigencias. Es decir, ya el INAES está tomando contacto con todos los archivos y está mandando notificaciones a cada cooperativa del país, en donde le exige la presentación en el término de 10 días hábiles de esta documentación. De hecho, yo... ¿10 días, Marcelo? Yo con esto podría cortar el nombre de una cooperativa que ya tengo en mi poder la obligación, bueno, y mostrarlo. Tendríamos que... Digo, como para mostrar evidencias. y no hablar en el aire de está lo que muy a mí bien. Me parece. No, pero está muy bien. Vos sabés que el tema de llamarte es, teniendo la información, después nos puede sorprender más o menos esto. Ahora, la información es clave. Sí, es clave, clave, es clave. Y hoy, sinceramente, está más accesible que nunca. Bernardo te va a hacer una pregunta, que nos pasamos 12 minutos de la tanda de hora porque nos parece sí. vital esto. Yo nos te parece... pedí 2 minutos. No, pero bueno. Pero está bien, no, a nosotros las notas que hacemos acá en Recorte son notas de reflexión, son largas. Me gustó mucho charlar contigo. Bernardo, vamos. La pregunta va hacia la cuestión, digamos, legal, organizativa, digo, porque sí. una cosa es una cooperativa y otra cosa es una cooperativa de la Argentina Trabaja. Sí. ¿De qué manera se interrelaciona la calidad de cooperativa de la organización, digamos, de la persona jurídica, por un lado, con el recibir subsidios, digamos? ¿Estos subsidios son a la cooperativa, a los cooperativistas, a las personas en particular? ¿Y qué es lo que se caería, digo? Porque si no se cumple con los requerimientos, digamos, contables a la cooperativa, ¿se cae la cooperativa y también se cae el subsidio? Bueno, acá hay un debate que tiene que ver con la organización de los programas. Hay un tema que tiene que ver con los funcionarios burocráticos de carrera y otra tiene que ver con el terreno. Es decir, los programas se han lanzado con una idea de mejorar el mercado interno y facilitar el acceso a los que tienen menos posibilidades. Es decir, imaginemos una persona con alguna discapacidad, una persona que está con su cuerpo gastado, una persona que sinceramente está en una vulnerabilidad social absoluta, hablemos las cosas como son, no es empleable. Mucho de la gente que trabaja en los programas de la Argentina Trabaja no tiene ninguna posibilidad de acceder a un mercado formal. Es decir, no tiene capacidad ni siquiera para armar un currículum, que hoy es uno de los requisitos para entrar en cualquier empresa, inclusive en una casa de familia. Entonces, estos programas vinieron a paliar esto. Se armaron de determinada manera y se cortaron un poco por el apremio político de resolver situaciones muy concretas que tenían que ver con la crisis del 2009, y se lanzaron y bueno, se reclutó a la gente que estaba más cerca de algún grupo político. Entonces, si realmente llegó al núcleo duro de la pobreza, es un debate que lo podemos charlar. Los que la componen a veces no cumplieron con su parte del convenio. Es decir, el Estado aprendió que cuando se entregaba el dinero en manos de los cooperativos, había algunos cooperativos que no cooperaban y perjudicaban a los que sí cooperaban. Entonces se acercaba un grupo a acceder a la cuenta bancaria, se llevaba el dinero, esto lo digo por experiencia, esto por haberme comprometido con algunos grupos que después, bueno, me llevé una sorpresa, ¿no? Gente que estafaban a sus compañeros. O sea, en nombre del cooperativismo, bueno, una apropiación indebida y bueno, ahí quedó. Entonces el Estado aprendió mucho y en la Argentina Trabaja tomó una decisión que entiendo yo fue buena, que era depositarle a cada cuenta individual de cada socio. Entonces acá cortábamos el acceso al crédito y a las cuentas bancarias de algunos y bueno, mínimamente nos asegurábamos que llegue a todos. Entonces aquí viene el otro lado de la moneda. Entonces, ¿bajo qué contraprestación? Bueno, sinceramente se han acercado algunos grupos a hacer contraprestación. Otros no, otros directamente desaparecieron y la gente sigue cobrando el dinero. Es decir, hay muchos grupos, no hablo solamente del municipio de Moreno, sino en todo el país. Hay gente que no aporta nada, en realidad. El programa Argentina Trabaja lo toma en manera muy muy liviana. Es un subsidio, es como una asignación universal. A esas cooperativas que no están organizadas porque se han dispersado, les llegó la hora de organizarse o perderse. Y los que estaban trabajando y los que estaban cumpliendo, bueno, estaban un poquito más cerca de la información, más cerca de los organismos burocráticos, y yo creo que van a tener más posibilidades, pero en términos llanos, como para cerrar la idea, creo que va a venir una limpieza natural a partir de estos requerimientos.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ¿qué hacemos en este momento? Mientras buscamos la comunicación telefónica con un integrante del Partido Obrero, lo tenemos a Marcelo Costa. Bueno, Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla, Bernardo Toschi aquí en el piso, ¿cómo estás? Hola, buen día, Rubén. Bien, ¿y vos cómo estás pasando con este frío? Bueno, tenemos un mate, así que más o menos venimos campeando el temporal. Es buenísimo el mate en el frío. Sí. ¿Ustedes movilizan el día de hoy? Sí, vamos a ir al Consejo Deliberante con vecinos, digamos, de Villanueva, por esto, digamos, de el proceso que quieren imponer, digamos, la expropiación de los terrenos baldíos de Villanueva. No, pero estamos de acuerdo, pero hay puntos, digamos, que no estamos de acuerdo. ¿Cuáles? En el caso, digamos, de que haya que pagar por estos terrenos, que en su momento, digamos, eran terrenos baldíos de tanta mugre que había, donde había óseos muertos, digamos, de personas muertas, que se refiere, digamos, a la tosquera, la contaminación que había. De eso, digamos, en su momento, digamos, el municipio nos hizo cargo. Ahora sí, cuando ya está todo, no te digo que no haya contaminación, pero sí que está bien, quiere apropiarse, digamos, de todo esto. ¿Por qué no lo hizo en su momento? ¿Ustedes participaron, o los vecinos de Villanueva participaron de charlas que brindó el concejal Carlos Benítez, la concejal Graciela Benítez Caballero, gente de Riduar? Participaron compañeros, digamos, del barrio. Sí. Estaban con el tema también esto de la luz, el de, digamos, de poner una prepaga, en la cual tampoco estamos de acuerdo, porque bien sabemos que los prepagas son mucho más caros en cualquier servicio, ¿no? Ahora, ¿qué saben los vecinos de la expropiación? ¿Vos estás al tanto de lo que saben ellos? ¿Vos estás al tanto? Yo estoy al tanto de lo que ellos me dicen, pero tampoco ellos lo tienen bien en claro. Pero tenemos un folleto donde aclara un poco de cosas. Por ejemplo, hay, digamos, vecinos que no pueden pagar una cuota como está exigiendo, digamos, el municipio, y pagarle a quien una indemnización, sí. Pasaron tantos años donde no hay nada, digamos, que alguien haya reclamado ese terreno. ¿Hay un volante explicativo, me decís? Sí, sí, sí. ¿Que entregó quién? Que entregaron, digamos, los Benítez. Entregaron al barrio. Bien. Por eso, digamos, nosotros vamos a discutir hoy con ese volante a la 1:30 en el local. ¿Vos tenés ahí ¿Lo tenés a mano el volante? No. En este momento no lo tengo porque anoche casualmente lo llevó Rodrigo para analizarlo y todo eso, ¿viste? Pero sí nos van a traer ahora del barrio, ahora a la 1:30, ¿viste? Uno apunta que nosotros no estamos de acuerdo. Como en el caso, digamos, indemnizar. ¿A quién tenemos que indemnizar? ¿Con qué plata? ¿Entiendes? Hay muchas, digamos, familias que no tienen trabajo. Que muchos, digamos, tienen un plan social. Un plan social, digamos, no te alcanza ni para comer, y encima tenés que pagar un terreno donde en su momento era un basural. Ahora que está bien, lo tenés que pagar encima, ¿entendés? Ahora, queremos, digamos, este sentido, que si se hace un pago, que, digamos, los asalariados que estén asalariados, bueno, que era un pago del 5%, y los que no tienen trabajo, queremos poner esto, y si, digamos, hasta que consiga trabajo. ¿Se entiende? 13:30, entonces van a estar en el Consejo Deliberante ustedes. No, vamos a estar en nuestro local. En el local del Partido Obrero, y después ahí, van al Consejo Deliberante. Exactamente. Y de ahí vamos al Consejo Deliberante. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos y saludo a la audiencia. Bueno, A ver. Acá, no, del tiempo no vamos a hablar, no hablamos nunca del tiempo, vamos a hacerlo hoy. Pero vamos a hablar de la cronología de los hechos. A ver, hoy está detenido, está preso, un hombre se llama Daniel Grasa. Daniel Grasa, y esto lo vamos a contar porque, bueno, fuimos a Villanueva, caminamos a Villanueva. Así es. Hablamos con una mujer que integraba, en su momento, la estructura de Juan Carlos Sancheta. Era militante de la Tupac. Después dejó de ser militante de la Tupac, o bien dejó de ser militante del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. También quiero recordar que allí intervino la CTA, estuvo Mariana Cattaneo, y estuvo el MTL. Quiero recordar que ahí hubo una denuncia muy seria en su momento hecha contra el pastor Sosa, que habló con este programa. Ahora, yo tengo como registro periodístico que la esposa del periodista Mario Salcedo, fallecido ya, era propietaria de una parte de la parcela, porque son dos parcelas, la 319 y la 318. Y que había una empresa que había comprado otra parte de esa parcela y que tenía un apoderado. Después de mucho litigar por parte de Sancheta, va a liduar con Daniel Grasa, presentando un boleto compraventa legal y un reconocimiento por parte de la esposa de Salcedo, diciendo que él era comprador de una de las parcelas, ¿sí? Una parcela que ya estaba ocupada. En el IDUAR, creo que fue el arquitecto Vega que habló con ellos en su momento y después nos dio una nota, creo que fue Rodrigo Pagatay que le hace una nota en su momento al arquitecto Vega, y él dice que no hay titularidad perfecta. No había manera de darle lugar a un proyecto de organización comunitaria que proponía Juan Carlos Sancheta, porque no había un dueño que reclamase legalmente la propiedad en cuestión. Lo que nosotros pudimos chequear, y esto es información, es que la esposa de Salcedo era propietaria, pero al mismo tiempo tenía una deuda millonaria con la provincia y el municipio. Eso no impidió a que se celebrara una especie de convenio entre los ocupantes de esas tierras y el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. Incluso las familias tenían que ir, creo que a Morón, a pagar una cuota de la tierra que también contenía unas pequeñas monedas, por decir de alguna manera, de los servicios básicos que se tenían que prestar, agua y luz. Eso terminó en un escándalo. En denuncia de Grasa de que Sancheta lo estafó, y en Salcedo, que pudo charlar conmigo y decirme que él creía en el proyecto de Sancheta, en tanto se hizo presente en Villanueva la señora Tati Almeida, inclusive el nieto recuperado Cabandier. Es decir, que había un soporte político e ideológico en las más altas esferas para que se llevara a cabo ahí un proceso de edificación de viviendas parecido al de Jujuy. Todo esto fue barrido por la municipalidad en un comunicado oficial del IDUAR diciendo que nadie debía poner un solo peso ya que había irregularidades manifiestas. Estoy hablando hace 2 años y medio atrás. ¿Sí? Vamos a dejar este tema un segundo porque nos atraviesa la noticia. Es una muy buena noticia. La semana pasada, el jueves, Cintia habló con el padre Juan de Merlo, del obispado de la diócesis, Merlo Moreno, pidiendo ayuda para encontrar a Florencia Martínez, una joven de 19 años, mamá de una bebé de 2 años. Un separador y charlamos con la mamá, porque la noticia es que apareció Florencia. Es una gran noticia, vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Se cumplían 2 meses. Eugenia es la mamá de Florencia. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno. Tenga usted buen día. Imagino contenta, alegre, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Ahora es otro tono de habla. Estoy recontenta. Muy agradecida. Tengo mucha gente que agradecer. Gracias a Dios, mi hija apareció sana y salva. Y tengo mucha gente que agradecer, inclusive a los medios, a ustedes, que creo que ayudaron mucho a que Florencia aparezca, ¿no? Eugenia, ¿puede sí. darnos la información, si está a su alcance, en dónde fue encontrada Florencia y con quién, en dónde estaba? Y mucha información todavía no tenemos porque ella está en estado de shock y suponemos que apareció a través de, después de haberse hecho un allanamiento de una llamada telefónica que yo tuve. Creo que si, no estoy segura, pero si alguien la tuvo, se asustó de eso y la dejó. Y ella apareció y pidiendo ayuda que la trasladen a la casa, llamando un móvil policial, y así fue su encuentro con nosotros, ¿no? ¿Ella estuvo secuestrada entonces en estos 60 días? Y por lo que ella me dice, que nunca estuvo enterada de que nosotros la buscábamos, que pasamos por todos los medios. Hoy se levantó y me preguntó qué día era, en qué fecha estábamos. Así que todo me lleva a eso, ¿no? En este momento, usted está acompañando a su hija, ¿se encuentra en el hospital Mariano Luciano de la Vega? Sí, está siendo atendida, después va a ser tratada por un psicólogo, cosa que necesita mucho. Pero dentro de todo, físicamente, yo la veo bien, gracias a Dios, sí. ¿Que esté siendo atendida aquí, Eugenia, es que la ubicaron en Moreno a su hija? Sí. Ella apareció pidiendo ayuda a la policía en el centro de Merlo. ¿En el centro de Merlo? Sí. ¿Esto ocurrió hoy, Eugenia? Eso ocurrió anoche. Anoche. Así que, bien. Buen día, Eugenia. Bernardo la saluda. Sí. ¿Fue de manera telefónica que pidió ayuda? ¿Fue de manera, se acercó directamente Florencia sí. a la comisaría? ¿Cómo fue? De manera telefónica pidió ayuda ahí. Así que así fue socorrida y traída a su domicilio, ¿no? Ajá. Así que ahí, cuando llegó, estaba en un estado de shock, como que no sabía quién era, ¿no? Hasta que la pudimos recuperar, restablecer y estar con ella y ayudarla. Ajá. Es decir, que la policía la llevó a Florencia hasta su casa. Así que ella pidió ayuda, dice, llamando al 911, supongo, que la vengan a buscar porque estaba ahí, que no sabía dónde estaba y que quería volver a su casa porque se sentía mal y no, eso es lo que ella relata. Bien. Y dice que la policía nunca acudió a ese llamado, entonces se acercó ella a una remisería pidiendo por favor que la acerque a su casa y así llegó a mi casa. Es decir que Florencia llega, la policía no la lleva a su casa, es barrio nuevo en sí. Libertad, en la ciudad de Libertad dentro del partido de Merlo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Entonces Florencia llega hasta su casa y ¿por qué la traen al hospital de Moreno? ¿Por qué en un hospital de Merlo para hacerle la revisación, claro, bueno, y las pericias? Claro, porque bueno, eso ya corresponde a la ayuda que me está dando el padre Juan. Ah, ok. Y los medios que él me puede abrir para que pueda ser atendida urgente Florencia, ¿no? Bueno, Eugenia, le agradecemos mucho. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Espero que tenga toda la asistencia. Bueno. Florencia es una joven de 19 años, es mamá de una bebé de 2 años, a quien estaba amamantando al momento de la desaparición, que ocurrió en el partido de José C. Paz, cuando Florencia salía de una zona de Quintas tras visitar a su abuela. La información que tenemos es que un auto la levantó y desde ese momento no se supo más de ella hasta anoche. Por sus propios medios volvió a su casa. Lo único que balbuceaba Florencia era por su bebé, así que preguntaba mucho por su bebé. Eugenia, y la felicidad ahora que están las dos juntas. Bien, ojalá que tenga toda la asistencia y que se pueda saber qué sucedió con su hija en estos 2 meses que estuvo desaparecida. Que ande muy bien. Seguramente que sí. Que ande muy bien. Muy agradecida a ustedes. No, por favor, que ande muy bien. Tenga usted buen día. Bueno, si te parece un separador, Cintia, si lo tenemos a mano, y continuamos con Recorte. Recorte.

el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas. Bueno, voy a leer algo que trabajamos en esta radio, en este programa, que se remonta al 30 de noviembre del año 2011. Ese día en Villanueva, el Movimiento Territorial de Liberación hizo una conferencia de prensa y denunció que un militante fue brutalmente golpeado por un grupo que lo atacó y que tenía vinculación en el manejo clientelar de la tierra. Dio a conocer un comunicado de prensa, el MTL. Yo tengo la foto aquí, ¿no? Está Mariana Cattaneo, está Oscar Retuerto, es decir, figuras importantes de la CTA y del MTL. En el comunicado de prensa se decía que los atacantes son, a ver, arquitectos de una red clientelar para estafar a los pobres. En esa conferencia de prensa, estimada audiencia y Bernardo, se hizo presente Daniel Grasa, el comprador de la tierra, es decir, estuvo en la conferencia de prensa. Participó de esa convocatoria de denuncia ante un hecho gravísimo ocurrido en Villanueva. La documentación siempre tuvo un vacío para las autoridades del lugar, para nosotros no. Nosotros pudimos reconstruir cómo fue la operatoria de la venta de las 42 hectáreas que en el día de hoy el Consejo Deliberante va a aprobar una expropiación indirecta. Si me cambia, estoy listo. Buenísimo. Juan Carlos Sancheta fue el que propuso a los que adherían compulsivamente al espacio de reconstrucción popular un proyecto de la compra de la tierra y edificación de viviendas populares. Esto lo acordó con Grasa. Así evitarían el desalojo de la parcela sobreocupada por familias que estaban y están, al día de hoy, en condiciones de indigencia habitacional. La única pregunta que nunca tuvo respuesta, decíamos en noviembre del año pasado, es si los que esgrimían titularidad la tenían. En segundo lugar, si las familias de escasísimos recursos económicos sabían lo que estaban comprando o si compraban un lote. El primer interrogante fue evacuado, por lo menos, por el señor Daniel Grasa. Y antes, por el señor Adrián Ángel, apoderado de la señora San Giacomo, propietaria de un 50% de la parcela 319A, vendida a Grasa en los años, o en el año 2002. Operación que se repite, es decir, la misma operación, no el otro 50%, sino por el mismo 50% en el año 2007, cuando Adrián Ángel le vende a la señora Agosti, esposa de Grasa, aquel 50%. Esa es la primera pregunta que a mí me generó un interrogante. ¿Por qué compró lo mismo en 2007 de lo que había adquirido en 2002 Grasa? Una hipótesis es que Grasa no quería tener nada a su nombre. Y entonces interviene la señora Agosti. Por otro lado, en una escribanía de Moreno muy reconocida aquí, el 31 de agosto de 2007... Don Mario Jorge Salcedo, con el mandato otorgado para el acto por la señora doña Emma Pia Schiapelli, su esposa, vende a Vilma Elizabeth Agosti, esposa de Grasa, el otro 50% indiviso de un inmueble ubicado sobre la calle Barker sin número, compuesto por una fracción de campo designada en su título como Lote 319A, que mide aproximadamente 42 hectáreas. La venta se realizó en 200.000 pesos, pagándose en el acto 50.000 pesos y el resto en tres cuotas de igual monto. La posesión, escuchen esto, libre de ocupantes. A esa altura ya estaba ocupado. E intrusos del bien podrá otorgarse al comprador una vez abonado el 55% del precio pactado. Es decir que Emma Schiapelli le garantizaba con esta redacción que aparece de un documento firmado en una escribanía de Moreno, que cuando pagase la señora Agosti el 55% del valor total de esas 42 hectáreas, se comprometía a sacar a todos los ocupantes de la tierra e intrusos, algo que nunca ocurrió. Pero lo más interesante que nosotros pudimos investigar en aquel momento, año 2011, es que la cláusula quinta de lo que se firmó en la escribanía dice que la parte compradora, en este caso la esposa de Grasa, la señora Agosti, se hace responsable de las costas de los juicios de apremios pendientes contra los propietarios del inmueble y en particular se obliga al levantamiento del embargo que pesa sobre el sueldo de Emma Pia Schiapelli por las deudas impositivas sobre el inmueble. La señora Schiapelli es docente. Entonces Grasa, en este acto, tenía que alcanzar, ¿cómo se llama?, un acuerdo de pago con la provincia de Buenos Aires por las deudas. Esto no lo hizo nunca Grasa. Y entonces, cuando se habla de que nadie tiene titularidad perfecta, yo debo interpretar, cuando lo escuchaba al presidente del Consejo, que es por las deudas tributarias. Emma Schiapelli es propietaria, porque esto que acabo de leer nunca fue cumplido por Daniel Grasa o por la esposa de Grasa, la señora Agosti. Ahora, ella tiene la escritura, la señora Schiapelli tiene la escritura, y al mismo tiempo tiene una deuda y juicios de apremio y un embargo. Lo que me falta saber en lo particular es si la titularidad perfecta hace a que una persona tiene que tener un libre de deuda, es decir, que no deba nada. Ahora, hay una propietaria, y es la señora Schiapelli. Y hay algo que no queda claro de una sociedad constituida en su momento, cuyo apoderado es Adrián Ángel, y la dueña sería una mujer que vive en Salta, que creo que ya falleció, del otro 50% de la parcela 319A que compone las 42 hectáreas. Quiero decir que a ese lugar se hizo presente la señora Tati Almeida en su momento y también el señor Cabandíe para iniciar un proceso productivo de emprendimiento de una cooperativa que funcionaba y funcionó un tiempo en un galpón que tenía la propiedad del señor Salcedo. Bueno, además de todo esto que estoy contando, lo que ocurrió fue un crimen que llevó a Grasa a la cárcel. Y fue el asesinato de un joven de 30 años, un hombre de 30 años, Carpiú, hecho ocurrido el 26 de febrero del año 2012. Carpiú fue asesinado por 4 personas, una de ellas Grasa, que bajó de un auto Grasa junto a las 3 personas, cuando estaban tomando la tierra que hoy está en discusión para ser expropiada, que se acerca mucho al punto límite de 4 vientos, mirando hacia la ruta 23. Carpiú fue ejecutado en la tarde del viernes 24 de febrero del año 2012. Además, Villanueva tiene el triste registro de 14 niños o jóvenes muertos el año pasado, dato que entregó el profesor Enrique Elías. Y puedo seguir. Bueno, esto es lo que se va a expropiar. Esto está sobredimensionado. Estoy hablando de una tierra sobreocupada. No quiero pensar, aunque lo estoy diciendo, que esto tenga que ver con la causa penal de Grasa, porque Grasa tiene un boleto compraventa y la firma de Emma Schiapelli y este documento firmado en la escribanía. Él puede decir que tenía todas las intenciones de comprar, pero le ocuparon la tierra y que la municipalidad no hizo nada para evitar esa sobreocupación. Es más, que la municipalidad trabajó en conjunto con Sancheta para ofrecer un plan, del cual formó parte Grasa, para regularizar algo que ya estaba perdido. El valor de la tierra, que era millonario, con la ocupación que tuvo, perdió ese valor. De hecho, hoy el presidente Barreiro dijo, por ahí no nos sale nada. ¿Quién compra eso? Nadie lo puede comprar. Entonces, hay que ser extremadamente precisos con la información. Y es lo que va a intentar, y decía Costas recién, que lo expliquen. Y cuando tengan los vecinos de Villanueva, pidan una fotocopia de la ordenanza y llévenla a alguna organización, algún abogado, un contador, alguien que los pueda asesorar. Hagan eso. no compren rápidamente la idea de que como va a ser expropiada la tierra, ustedes van a estar tranquilos, porque ya están tranquilos. Esa zona es imposible de modificar. Lo que debe hacer el municipio es dotar de infraestructura algo que ni siquiera tiene calles transitables, donde viven cientos o miles de familias. Bueno, Villanueva comenzó con una pequeña toma hacia el fondo donde estaba la Tosquera y se expandió cerca del lugar donde debería erigirse hoy un plan federal de viviendas, que está desactivado, hacia la Ruta 23. Creció de manera impresionante y sigue creciendo. La complejidad de... perdón. La complejidad de identificar cuál es el dueño de estos terrenos tiene que ver también con esta serie de contratos cruzados e incumplidos entre el que vende y el que compra, es decir, en el momento y en el trámite de que estos terrenos, la titularidad de estos terrenos pasa de una mano a la otra. Entonces, como hay una serie de incumplimientos, uno de los cuales es el entregar el lugar vacío de ocupantes, que era responsabilidad de la parte vendedora, y por otro lado el cumplir con los impuestos y para levantar el embargo sobre el sueldo del antiguo dueño, de uno de los dueños, por parte de la parte compradora, el incumplir también esto hace que todos estos contratos, digamos, caigan, y bueno, hay que ver cómo están redactados y cómo se derime entonces el cese de esos contratos y finalmente determinar quién es a quién pertenece el dominio de esta tierra, que por otro lado puede de todos modos tener una seria irregularidad, por supuesto, en lo que tiene que ver con los impuestos, de manera tal que es posible que ante la necesidad de regularizar el dominio se tenga que pagar la deuda con el fisco con la propia tierra, de manera tal que terminaría siendo parte de las arcas del Estado, que bueno, es a lo que estaba apostando en este momento el Estado municipal como para hacerse de esas tierras. Lo que sí, y teniendo en cuenta las condiciones sociales y de infraestructura en la cual están viviendo estas personas, más allá de la condición legal y del dominio de la tierra, es una responsabilidad indelegable por parte del Estado proveer a los derechos humanos de la salud, de la educación, de también todo lo que tenga que ver con la sanidad, ¿no es cierto? La posibilidad de que tengan los servicios garantizados por parte del Estado y todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, el acceso de las ambulancias, bueno, sí, sí. Todas estas cosas que son parte de aquello que el Estado municipal nos tiene acostumbrado a no cumplir cuando se trata de asentamientos y cuando se trata de los sectores más vulnerables, esgrimiendo a veces incluso el hecho de que, bueno, como son ocupantes irregulares, no tienen derecho a nada, a ningún tipo de derecho humano. Y esto, por supuesto, va en contra de la Constitución y obviamente de cualquier tipo de sentimiento humano con respecto a los otros y a las personas, ¿no es cierto? Hues habló de Villanueva tras el asesinato de Carpiú, ¿no? Fue la nota la tenemos fechada nosotros el 27 de marzo del año 2012, al cumplirse 100 años de trabajo y actividad del Hospital María Luciana de la Vega. En esa ocasión, Hues dijo reconocer la necesidad que tiene la gente, aunque aclaró que la tierra no va a ser de arrebato. Inmediatamente anunció que presentará los cambios en el IDUAR, porque se fue Micieli y llegó De Paula, me parece, ¿no? Y en la ordenanza referida a los lotes con servicio. Es decir, en el año 2012 el pensamiento de Hues era lotes con servicio, que es una herramienta provincial adaptada a Moreno con la identidad de Moreno, ya que a nivel provincial siempre se pensó lotes con servicios en ampliar el ejido municipal o el ejido de construcción de aquellos barrios consolidados. En este caso, lotes con servicios, lo que le permitió al municipio, nosotros no tenemos registro de cuánto efectivamente se cumplió el Tejón Servicio, que era tomar aquellas tierras y dotar a las mismas de infraestructura y entregando estas tierras a quienes forman parte de la emergencia habitacional que está en el registro. Wes dijo en marzo del año 2012 y recordó que existían maniobras defraudatorias, por lo que se recomendaba desde el IDUAR no pagar nada. Esto que se dijo en su momento fue cuestionado por el señor Graza, señor Adrián Ángel y Juan Carlos Sancheta, dirigente social, que presionaban el IDUAR para que se reconociese a Graza y a Adrián Ángel como titulares perfectos y a partir de allí iniciar una operatoria legal de venta de la tierra con incorporación compulsiva de los habitantes de Villanueva al espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida y hacer viviendas populares copiando lo de Jujuy. Esta fue una de las grandes estafas que vivieron esos vecinos atravesados por la indigencia. Por parte de Daniel Graza, esta era una estrategia de destrabar estos contratos incumplidos por parte de la parte compradora y vendedora, de manera tal de hacerse de efectivo de dinero por parte de Daniel Graza para pagar los impuestos y de esa manera regularizar su titularidad y hacerse finalmente de un título de propiedad de toda esa parcela. Después, ¿qué es lo que él iba a hacer en relación a esto? Quiero decir, así iba a reconocer de algún modo el pago que habían hecho los que estaban, los ocupantes, para realmente hacer un loteo y una urbanización. Esto lo desconocemos, porque ese efectivo del cual él se estaba haciendo, desde ya que era absolutamente irregular y no se sostenía sobre ningún tipo de figura legal. Es decir, los ocupantes estaban pagando un dinero que no tenía ningún correlato en ningún papel. Daniel Graza obviamente extendía un recibo que no daba cuenta de ninguna cesión de ningún tipo de derecho sobre esta tierra. Era simplemente hacerse del dinero y después se vería. Te digo más, gringo, que lo que hacían los habitantes era firmar un contrato con el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, no con el señor Daniel Graza. Lo que hizo Graza fue emitir o entregarle un poder a Sancheta como representante o apoderado de Graza. Nos tenemos que ir, pero le voy a pedir a Cintia, por favor, un separador, y doy una noticia muy política, que si no lo hacemos hoy estaríamos cumpliendo con aquella premisa del diario del lunes, cuando ya está escrito. Así que un separador y un anuncio. Tu belleza huele. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Hoy a las 5 de la tarde, por lo menos la información que nos llegó, Walter Festa va a dar una conferencia de prensa. Lo que va a anunciar Festa es algo que nosotros lo adelantamos hace una semana y media atrás, es que deja el Frente para la Victoria, el bloque Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. No se va del Frente para la Victoria como estructura, como paraguas, pero sí, en términos institucionales, deja de pertenecer a ese bloque. Y lo que está en tensión es si se reconoce el bloque peronismo kirchnerista y si no será Festa a Giselle González. Y esto lo digo porque si el Consejo Deliberante en la figura de Barreiro no reconoce, estaría cometiendo una arbitrariedad. ya que el bloque que hoy compone a Lagastino no participó de un proceso electoral con ese nombre. ¿Está? Entonces, los reconocimientos, y fíjate que hoy lo charlábamos con Moyenta, ¿no? Las leyes están para ser cumplidas. Ahora, quien tiene poder puede vulnerar la ley, tranquilamente, ¿no? Y de esto también se nutre el sistema. Entonces, hoy Lagastino tiene un bloque que lleva una consigna y un nombre muy vinculado a Daniel Scioli. Es decir, se reconoció el bloque sin que Lagastino haya participado en la última elección con esa figura. Lagastino era parte del Frente Renovador, el armador de la lista, así se definió. Y hoy tiene un bloque. Se debería dar el mismo esquema y darle la posibilidad a Festa que arme el bloque junto a Giselle González de peronismo kirchnerista. No sé si lo va a hacer. Lo que sí estamos dando la información, y nos adelantamos a los hechos, es que hoy a la tarde va a confirmar Festa que se va del bloque Frente para la Victoria junto a Giselle González. Sí. De todos modos, Lagastino llegó al Honorable Consejo Deliberante por el Frente para la Victoria. Por el Frente para la Victoria. Claro. Luego pasó a el Frente Renovador. El bloque, hizo un bloque unipersonal del sí. Frente Renovador y ahora está en un bloque unipersonal sciolista. No es unipersonal porque está junto a Burdiniuk y a Maximiliano Tolosa. Son tres muy bien, concejales en ese bloque. Muy bien. Pero bueno, se le dio la entidad de bloque aún no habiendo participado en una elección con ese nombre. Y en el caso de Festa, él estaría propugnando un bloque unipersonal, en este caso. No, con Giselle González. Giselle González, sí. Que son dos concejales, y estaría llamándose peronismo kirchnerista. Sí, que es la línea de Otavis en provincia. Ajá. Que no tiene que ver con la Cámpora, necesariamente. Vos me ponés en un dilema. No, yo como para clarificar, te lo estoy preguntando, no lo sé. Festa dice que como sello no es la Cámpora, pero es la expresión más auténtica de la Cámpora. Ajá. Es más camporista que los camporistas. Festa participa de la Cámpora como JP, peronismo kirchnerista. Lo que pasa que no es de la mesa, es decir, no es de la estructura orgánica, pero sí adhiere a la Cámpora, sí. Ajá. Sí, lo ha dicho el señor Laluz hace poco aquí en estos micrófonos, así que. ¿Y José Otavis qué participación tiene dentro de la Cámpora, dentro de la organización? Me imagino que obviamente desde ya que conforma la mesa chica, pero quiero decir, si uno tuviera que ubicarlo entre Juan Cabandier, Recalde. Está en el medio. Y Máximo Kirchner, está ahí. Está ahí. A ver, Otavis, el Cuervo Larroque, Cabandier, son parte de la estructura original. Claro, me faltaba Larroque, que es, claro, que es el mandamás. El Cuervo. Sí, son parte de la estructura, te diría, central que pensó Máximo Kirchner y que Máximo Kirchner, en los pocos momentos donde emitió algún tipo de opinión, los reconoció como los hombres de Máximo Kirchner, sus hombres. Entonces, Otavis está ahí. A tal punto fue así, y es así, que Otavis se convirtió en vicepresidente de la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí. Así de que, la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Así que lo que hay hoy, Bernardo, y terminamos, hay un reordenamiento del peronismo, con todas sus variantes, con todos sus matices, ¿no? Es eso lo que está pasando. A ver, ¿quién se ordena en el territorio para dar disputas o alcanzar acuerdos? Walter Festa sería entonces como un quinta columna de José Otavis. Es decir, una conformación, digamos, marginal por fuera de la organización de la Cámpora orgánica, pero que estaría adhiriendo, por lo tanto, a José Otavis directamente. El conductor de Festa es Otavis. Otavis, hasta donde nosotros sabemos, no salió, no se alejó. Está armando, cada uno arma. Lo que está diciendo Bernardo corre por de Bernardo es una interpretación. Pero no terminé, dije, es una interpretación. Lo que no son declaraciones de Walter Festa. Bien, no, sí. Las declaraciones las va a hacer hoy. Después de mucho tiempo va a hablar Festa hoy en una conferencia de prensa. ¿Cómo hacemos para estar en esa conferencia de prensa? Todavía no sabemos. No sabemos cómo vamos a resolver este dilema nosotros. Lo que sí, Festa lo que está marcando con esto es una distancia. Y quiero ocupar el papel protagónico de ser el adversario generacional de Mariano Hues. Eso es lo que está haciendo Festa. ¿Dentro del peronismo kirchnerista? Yo te diría dentro del kirchnerismo. Ajá. Si no, vamos a marear a gente. El kirchnerismo es todo esto. Ajá. Y dentro del kirchnerismo está Unidos y Organizados, están todos los que ustedes imaginen, ¿no? Bueno, es la danza de nombres y juego de fichas. El tablero está en movimiento. ¿Nos vamos? Nos vamos. Cintia Medina, Producción General, Operación Técnica y Puesta en el Aire. Bernardo Tosi, Rubén Bustamante. Mañana estamos con toda la información. Gracias por estar de ese lado. Nos vemos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.